Bueno, seguimos con los especiales de música de Peláez y de Francisco en la W, de todo lo que escuchamos en 2024. Es el turno del gran Luis Ramírez, nacido en Nueva York, percusionista, vibrafonista, compositor de bugalú, del Latin Jazz. Aquí está Luis Ramírez con It's Not What You Say. So boy, look at you. It's not what you say, it's what you do. And it's the way that you move your hip that makes a boy so flip. It's not what you say, it's what you do. So listen carefully when I tell you, 'cause I'm a boy and I know it's true. It's not what you say, what you do. It's not what you say, what you do. By that makes a fuss. It's not what you say, it's what you do. You know a fella would rather see you walk than have to hear you talk. It's not what you say, it's what you do. Just put a wiggle in your every strut, and don't forget to keep your big mouth shut. It's not what you say, what you do. It's not what you say, what you do. La primera vez que uno pudo ir a Joe Cuba con Cheo Feliciano, pudimos quedar acorazados como en un desconcierto, ¿sí? Porque no habíamos escuchado nada igual hasta ese momento. Vanguardista, revolucionario de la música, el sexteto de Joe Cuba con Cheo Feliciano de su álbum Stepping Out de 1962, Wobble Chuck. Lo que pide, lo que quiere, eso mismo lo que tú le das. Comprenderás todo lo que pide. se quiere. Cuando suena rico cha cha, todo el mundo va a bailar. Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás. Todo lo que pide, lo que quiere, eso mismo es lo que tú le das, comprenderás. Todo lo que pide, quiere. Cuando suena rumba buena, como goza esa morena, sabroso el ritmo de un cha cha cha. Llegó el momento de los de Aguadilla de Puerto Rico, Pelasio Francisco en la W. Atención con los Lebron Brothers de su álbum Psychedelic Ghost Latin de 1967. Repito, Lebron Brothers con Summertime Blues. Summertime Bueno, vamos a oír una banda colombiana, sí señor, de jazz latino, un álbum de 2020, se llama El álbum está en algo, Son de Medellín, con Juan Fernando García en la voz y el bajo. Aquí está la banda Ciguara Jazz. El tema está en algo. estás con mi guajira linda, bailando en un rincón. Rincón en Pepuchunga, Pau Junior Atala. Y que al oído me diga papi, tú te aprietas sabroso. Esta es la historia de un mulato sonero. Pela de Silvia Francisco en la W. Tenemos la suerte de tener una bitácora con la mejor música, señores, en estos especiales de Navidad y Año Nuevo, de Peláez y de Francisco en la W, con Roberto Roena y su Apollo Sound, de su álbum 2 de 1970. Roena, gracias por este tema. Yo soy Candelón. Cayeron sobre la acera. Yo soy Candelón, me tocan vela, clavos de aquí me prenden vela. Yo soy Candelón, me tocan vela, clavos de aquí me prenden vela. Acabo una pandilla, soy una fiera, los guapos de Melilla me prenden vela. Acabo una pandilla, soy una fiera, los guapos de Melilla me prenden vela. Yo soy Candelón, me tocan vela, los bravos de aquí me prenden vela. Yo soy Candelón, me tocan vela, los bravos de aquí me prenden vela. Yo no pago tablilla, planto bandera, me dicen que soy el hombre pantera. Yo no pago tablilla, planto bandera, me dicen que soy el hombre pantera. Yo soy Candelón, me tocan vela, clavos de aquí me prenden vela. Yo soy Candelón, me tocan vela, clavos de aquí me prenden vela. Domingo Mercedita y la gran beba me cuidan de todo el que me prende vela. Cuidan de todo el que me... Y es el momento, amigos, de escuchar al gran Alexander Abreu, músico cubano, sacó un tremendo álbum en 2019, A Romper el Coco. Señores, apenas salió el álbum, se tenían corazonadas certeras de que iba a ser rompedor. Sí, señor. Vamos entonces con Alexander Abreu y su Habana de primera, la canción El Jamaiquino. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía mi la gandidrúa, la gandidrúa, ya se rompió, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores?